Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy en la conducción estaremos presentes Jonathan González y Alan Bruno Little y bueno, yo, Mónica Coria. Jonathan y Alan son alumnos avanzados de la Tecnicatura en Energías Renovables. Y bueno, les damos buenas tardes. Hola, Jonathan. Hola, Mónica. Buenas tardes. Hola, Alan. Hola, Alan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, igualmente agradecemos en el armado del guión a Sofía Jones, en el diseño e infografía a Cristina Durán y, bueno, por los aportes de colaboración de Florencia, Jacquelina y, bueno, y Brian Bravo y Jacquelina Cabezas. En los controles también le damos las gracias y la musicalización y la puesta al aire al señor operador Oscar Leiva y el agradecimiento a la directora de la emisora, Mirta Prado, quien nos permite llevar a cabo este proyecto. Para quienes nos sintonizan por primera vez, les comentamos que este es un proyecto radial medioambiental educativo y está enmarcado como proyecto de extensión universitaria, los cuales lleva adelante la Universidad del Chubut. El título del proyecto es Hablemos de Eficiencia Energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. La idea central es concientizar y sensibilizar a la comunidad en general y a nosotros mismos sobre la importancia del ahorro y el uso eficiente de la energía, así como cuidar el medio ambiente. La idea, bueno, por eso hoy día es un día muy especial en el que queremos decir feliz día del medio ambiente. Feliz día del medio ambiente para todos. Bueno, desde 1974 se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra el 5 de junio. Gracias a la participación de gobiernos, empresas y ciudadanos en un esfuerzo por abordar los más apremiantes problemas ambientales. De acuerdo a esta celebración, y para abrir la consigna de hoy, le preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué cosas reutilizan en su vida diaria? Los invitamos a que nos escriban por la línea de WhatsApp 284-56-56-97. Bueno, para iniciar con nuestro programa entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Todo se remonta al año 1972, en la cumbre de Estocolmo, Suecia, cuando en un glosario en español para periodistas, la traducción de la palabra en inglés, environment, se tradujo como medio ambiente, pero digamos que hubo ahí una falta de coma para separar ambas palabras y, bueno, quedó, debería haber puesto medio como ambiente, que en efecto significan lo mismo. La Real Academia Española, ¿qué nos dijo, Jonathan? La Real Academia Española aceptó medio ambiente como traducción. Ya es parte de la lengua, adoptado en el uso y legitimado en diccionarios. Hay hasta Ministerio de Medio Ambiente, es decir, se institucionalizó. Por supuesto, todo es dinámico y de hecho se usa medio ambiente, pero no deja de ser una construcción idiomática basada en un error lingüístico de origen. Si bien las tres reglas que se han difundido con respecto a este día fueron las de reducir, reciclar y reutilizar, para este año las Naciones Unidas propone una nueva regla con el lema de este día, reimaginar, recrear y restaurar. Y fíjense que es muy importante porque está cambiando, digamos, la terminología o los tres focos que ponía en un primer momento y ahora los cambias en estas otras tres terminologías o tres tareas distintas para hacer. Tal cual. Y bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente durante el 2021, o sea, durante el 2021, se centrará en la restauración de los ecosistemas, lo que para la ONU significa prevenir, detener y revertir el daño ocasionado en la naturaleza. La celebración de este 2021 de la fecha por parte de la ONU se centra en la restauración de los ecosistemas mundiales. Pakistán será el anfitrión mundial y el día será el marco del lanzamiento del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. 2021 al 2030. Bueno, eso es muy importante porque en la restauración de los ecosistemas, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, puede tomar muchas formas esa restauración, a través de la plantación de árboles, reverdecer ciudades, reintroducir especies silvestres en jardines, cambiar la dieta, limpiar ríos y costas. Esas son algunas de las actividades que tienen previstas justamente para esto que estábamos leyendo de estos 10 años que se prevén. Bueno, los ecosistemas sustentan toda la forma de vida de la Tierra. La salud de nuestros ecosistemas depende directamente de la salud de nuestro planeta y sus habitantes. El diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas tiene como principal objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Así se puede ayudar a erradicar la pobreza y combatir el cambio climático. Claro, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la FAO ha reconocido que hay una triple amenaza, que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Esto no es solamente un compromiso de los gobiernos, sino que nosotros desde el lugar en el que nos encontremos podemos colaborar también. Justamente de eso también se trata el informe que han dado a conocer en el día de hoy la ONU, en el cual dice, únete a la restauración, es decir, está invitando no solamente a los gobiernos, sino a nosotros también a restaurar los ecosistemas. Es como decir también que cada granito de arena ayuda. Sí, es muy importante porque cada uno de nosotros puede colaborar. Bueno, los esfuerzos de conservación por sí solos son insuficientes para evitar el colapso de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad a gran escala. Los ecosistemas que requieran una restauración urgente incluyen las tierras de cultivo, los bosques, los pastizales y sabanas, las montañas, las turberas, las zonas urbanas, las aguas dulces y los océanos. Y bueno, y es importante esto también que decíamos de cómo nosotros podemos colaborar o cómo podemos poner este granito de arena, pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ahí continuamos. Voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás, desenfocado ya los árboles. árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pura Energía. Comunicate 284-56-56-97. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bueno, como quedamos en el primer bloque, vamos a ver cómo podemos colaborar desde nuestro lugar para conservar la biodiversidad. Pero previamente los vamos a invitar a participar con la consigna de hoy, es qué cosas reutilizas en tu vida diaria, y que nos manden un mensajito al WhatsApp 284-56-56-97. Bueno, espero que participen del otro lado. Una de las formas de conservar la biodiversidad es nunca comprar animales silvestres como mascotas. Los animales silvestres deben vivir en libertad, donde encuentren todo lo que necesiten para subsistir y reproducirse. Bueno, otro punto que podremos ayudar sería no extraer plantas de las áreas naturales, ya que estas plantas, al traerlas a otro lugar, puede ser que no logren sobrevivir, y además estás contribuyendo a alterar el equilibrio ecológico de estos espacios. También que nunca liberes animales domésticos en áreas silvestres, así como tampoco plantes árboles ajenos a las áreas de origen. Las posibilidades de morir son altas, y si llegasen a prosperar se comportarían como especies exóticas que pudieran desplazar a las autóctonas de estas áreas. Cuando vayas a un área natural, respeta la paz y la tranquilidad de esos ambientes y evitar que se generen ruidos. Bueno, con respecto a esta anterior, por ahí lo vemos frecuentemente, especialmente en la época de verano, donde liberan animales domésticos o donde abandonan por ahí animales uh-huh. domésticos en la zona de la costa. Y bueno, estas especies que también hace referencia en lo que leíamos recién, y en la que luego esas especies, al no prosperar en un ambiente natural de ellos, se transforman en especies exóticas, y de esto ya tenemos varios ejemplos. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los castores en la zona de Tierra del Fuego. Bueno, teníamos... Bueno, es importante también que cuando uno visite zonas protegidas o zonas así silvestres, no tocar los nidos de las aves, tortugas u otros animales, ni tampoco tocar a sus crías, ya que por ahí los padres podrían abandonar a sus hijos y podrían llegar a morir. También otro punto importante es que al conducir en áreas naturales, hay que hacerlo con cuidado para no atropellar a algún animalito que pueda usar la vía como corredor natural. Y también hay que evitar hacer fogatas en ambientes naturales. No solo estarás contribuyendo con el cambio climático, sino que pudiera perderse de control el fuego, ocasionando incendios que destruyen los ecosistemas naturales. Bueno, esto también lo hemos visto de ejemplos, no solamente acá en la provincia de Chubut, en la provincia de Córdoba también, donde el fuego llega a ser, o sea, llega a estar descontrolado y bueno, se producen incendios de grandes superficies. Que esos incendios generalmente, a lo que más afecta es la biodiversidad del lugar donde se produce. Exactamente. También hay que tener en cuenta de no utilizar semillas de especies exóticas en nuestra casa o en nuestro jardín, porque sin querer podemos estar promoviendo su dispersión y por lo tanto haciendo crecer especies no autóctonas que pueden convertirse en invasoras, afectando a las especies locales. Si encuentran animales enfermos o atropellados, es su responsabilidad avisar a las autoridades locales para que actúen a la mayor brevedad. Y bueno, a la hora de comprar muebles de madera, asegúrate que provengan de plantaciones sustentables debidamente certificadas. Existen varios sellos internacionales como el del FSC que reconocen su procedencia amigable con el medio ambiente de esa madera. También siempre hay que tratar de preferir los productos orgánicos, que son productos producidos con bajo uso o ningún uso de plaguicidas y fertilizantes. Y bueno, también es importante para el ecosistema y el ambiente participar en actividades de voluntariado con asociaciones civiles, ONG, empresas o gobiernos que promuevan la protección y el cuidado de la biodiversidad. Estos esfuerzos o estos pequeños tips que acabamos de dar para colaborar, digamos, con el mantenimiento o la preservación del medio ambiente son esfuerzos también que tenemos que tener en cuenta para la conservación, porque los esfuerzos de conservación por sí solos son insuficientes para evitar el colapso de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad a gran escala, que era lo que habíamos estado comentando hace un momentito. Entonces, los ecosistemas que requieren una restauración incluyen, como hemos estado citando ahora, los bosques, los pastizales y, bueno, también desde el lugar, como decíamos hace un momentito, desde nuestra casa o desde nuestro jardín. Por más mínima que sea, por ahí aporta y mucho al medio ambiente. Sí, porque digamos que la solución la tenemos que dar entre todos, no focalizar solamente en la actividad que puedan llevar adelante los gobiernos, que es muy importante porque es, lo que llega a realizarse de manera macro, digamos, pero desde lo poco, desde el granito de arena, también nosotros podemos colaborar. Para destacar también dentro del ámbito de lo ambiental, está lo de la educación ambiental. Bueno, muchos de nosotros no hemos tenido dentro de nuestra currícula o dentro de nuestra formación específicamente temas de educación ambiental. Ahora se promulgó una ley nacional, la 27.621, para la implementación de la educación ambiental integral dentro de la República Argentina. Y bueno, como es un poquito, digamos, nos vamos a explayar un poquito, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con esta ley. Está por caer el sol y ella se quedó sentada frente al mar. Cuando te vi pasar, No quise ni mirar y decidí escaparme. No iba a enamorarme. Pero esa noche te encontré y la magia comenzó a crecer. Algo nuevo iba a suceder. Esto va a estallar, mi amor, y vamos a volar tú y yo. Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Bueno, recién Mónica nos comentaba sobre la Ley Nacional 27.621 para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Es muy importante y reciente en nuestro país, en materia ambiental, la promulgación de esta ley. El proyecto fue aprobado por unanimidad el 14 de mayo por el Senado con el voto afirmativo de 58 legisladores. Recientemente fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 356 del año 2021, en la semana que acaba de terminar, o sea, hace poquito, el día jueves 3, y pueden consultarse en el sitio web del Boletín Oficial. Esta ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo y organizaciones educativas y ambientales de todo el país. La ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal, es decir, el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades; el no formal, es decir, las organizaciones de la sociedad civil; y el informal, que serían los medios de comunicación. Destacamos, además, en la redacción de esta ley trabajaron integrantes de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, de la cual la Universidad del Chubut forma parte. Como decíamos, la ley se divide en 7 capítulos. Ahora vamos a pasar a nombrar los capítulos de la ley. En el capítulo 1 se define que la presente ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente 25.675 en la Ley de Educación Ambiental 26.206, entre otras leyes vinculadas, y en los tratados y acuerdos internacionales en la materia. En el capítulo 2 de la ley se establecen ciertas definiciones relacionadas a las mismas. En el capítulo 3 se definen los principios de la educación ambiental integral como proceso permanente, integral y transversal. En el capítulo 4 se establece la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral como principal instrumento de la política de educación ambiental en todo el territorio nacional y cuáles serán los objetivos de la implementación. Bueno, y en el capítulo número 5 se establece que el ENAI menciona anteriormente se hará operativa por medio de la articulación interjudicialmente e intersectorial permanente, a través de la Coordinación Ejecutiva de la Energía Nacional de Educación Ambiental Integral, que sería abreviado el SENAI. Está asistida por un consejo consultorio integrado por las organizaciones de la sociedad civil. En el capítulo 6 se indica de qué forma la autoridad de aplicación deberá garantizar en todas las políticas, acuerdos y acciones derivados de la presente ley, el respeto del derecho a la información. Y bueno, y en el último capítulo, el número 7, se mencionan ciertos contenidos curriculares, como la incorporación del inciso G del artículo 92 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que hace referencia a la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y la prevención de los daños. Esta ley entonces ya es una acción de gobierno y que se transmite a toda la población, y la manera de implementarla entonces es a través de la educación. Y por eso es tan importante, porque es que va a llegar a todos, digamos, a todos los alumnos, a todas las personas, y de una manera o de alguna manera a formarlos, especialmente desde pequeños, para el cuidado del ambiente. Claro, que el medio ambiente forme parte, o sea, que cada decisión que tomemos o cada acción que hagamos tenga presente el cuidado del medio ambiente a la hora de realizarlas. Exactamente. Quizás no se tome cabal conciencia a veces del problema en el cual estamos a nivel mundial, en lo que respecta a estos tres puntos que hacía referencia anteriormente, como es la contaminación o la emisión de los gases de dióxido de carbono. De hecho, el presente proyecto, el que estamos llevando a cabo ahora en este momento, justamente su objetivo es concientizar sobre el uso de la energía, porque el uso de la energía, aún la que nosotros hacemos en nuestra casa, colabora a contaminar el medio ambiente. Entonces, bueno, acciones como esta, como una ley en la que establezca que la educación ambiental va a estar dentro de la currícula, es verdaderamente muy importante. De suma importancia para el planeta en el que habitamos todos y que tenemos que convivir con las demás especies que no son humanas. Y sí, y el tratar de cuidarlo y de mantenerlo es muy importante. Alan, ¿vos querés hacer algún comentario? No, por ahora no. Bueno, entonces vamos a ir en el próximo bloque, vamos a darles algunos consejitos prácticos y bueno, algunos ítems como para tener en cuenta. We'll be right back. cuánto barro trajo todo ese cuento de andar convencido. Fue cuesta abajo tu suerte y sabido, me quedo con lo que no está. Va a pasar, todo esto va a pasar, nada más va a quemar, mi veneno. Va a pasar, todo esto va a pasar, nada más va a quemar, mi veneno. Me quedé esperando si algún buen gesto volvía conmigo. Cuando se tiende la mano, mi amigo, no muerda, eso no es de fiar. Guardan rencores los que no ven más allá de sus soles. Que te acompañe la buena fortuna, que yo me voy a volar. Va a pasar, todo esto va a pasar. Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bueno, arrancamos este cuarto y último bloque en donde, bueno, han llegado mensajitos al celular participando. Tenemos a Nancy con el 798, que ella agarra y dice que reutiliza las bolsas de nylon y tiene en su casa la famosísima bolsa de las bolsas. También tenemos a Eric con el 312, que mirá lo que reutiliza Eric. Hace el agua de lavarropa, la reutiliza para baldear la vereda. Ah, mirá vos. Muy bien, Eric. También tenemos a Carmen con terminación del documento 321. Y ella, Carmen, reutiliza los potes de helado para guardar cosas. O sea, en forma de tupper lo reutiliza. Ah, mira qué bueno. Y también los potecitos de queso crema o dulce de leche lo utiliza como macetas. Ah, mira qué bueno. Y Karina, con el 432, nos dice que reutiliza las cáscaras de huevo para colocárselas a las plantas. Ah, mira qué bueno. Bueno, ahora vamos a dar un par de consejos prácticos para que pongan en funcionamiento. Interiorizamos de la flora y fauna autóctonas y su cuidado. Bueno, este fíjate que es muy interesante el interiorizarnos de la flora y la fauna autóctona, porque en el lugar hay muchas plantas y hay algunas que también sirven de manera medicinal, y sería muy interesante de conocerlas, porque también podemos hacer uso de ellas y utilizarlas no solamente de manera ornamental, sino también para uso medicinal. Y que no hay que comprarlas, sino que se encuentran en la vida silvestre de nuestros alrededores, porque son autóctonas y nada, crecen y se desarrollan acá, claro, en este clima. Casualmente hay un, y no es casualmente, sino que hay un proyecto dentro de la Universidad del Chubut, un proyecto de investigación en los que justamente están tratando una planta autóctona y bueno, de ahí sacar sus propiedades, está muy, muy interesante. Bueno, otro consejo que tenemos es no tiremos basura en cualquier lado, menos en la calle. Es decir, esperemos hasta encontrar algún recipiente de basura para no ensuciar la ciudad ni contaminar el medio ambiente. Este también, este ítem también está muy interesante porque a veces la basura doméstica también se dejan las bolsas en cualquier lugar, y siendo que hay, por ejemplo, acá en Rawson hay una ordenanza en la que establece que cada domicilio tiene que tener su canasto colector para la basura, y eso colabora a que no esté, digamos, contaminando el ambiente. Y bueno, también hay costumbres de tirar papeles o tirar bolsas, sí, en los que, bueno, por ahí podemos tener un poquito más de cuidado y tirarlos en los lugares, claro. Y en cuanto a la basura de las casas, por ahí pasa que la gente saca la basura a horas donde no pasa el recolector. Claro, provocando también que por ahí un perro o algo haga. Claro, porque muchas veces los perros o las mascotas que tienen no están en la casa, sino que las sueltan y bueno, y hacen destrozos con las bolsas de basura. Así que bueno, por ahí es interesante de tenerlo en cuenta. Bueno, otro punto. Punto, digamos, o ítem para tener en cuenta, es tratar de evitar en lo posible los viajes en auto. Andar en bicicleta o caminar ayuda a estar bien de salud y además contribuye con el cuidado del medio ambiente. O a veces, si sabemos que son varias personas que se van a trasladar hacia un mismo lugar, tratar de ir en una sola movilidad. O opcional, utilizar el transporte público cuando sea posible. Bueno, eso es muy importante, eso es muy importante, porque muchas veces el transporte público nos puede llevar y traer a un gran número de personas y no estamos, digamos, quemando o contaminando el ambiente con combustible cuando podemos hacerlo de forma conjunta y no de manera individual. Así es. Reducir el uso de plásticos también es importante. Esto que nos decía recién la oyente Nancy, donde ella utilizaba esas bolsas de nylon y, como decías, Jonathan utilizaba la bolsa de la bolsa, que decía, sí, sí. Es también interesante porque uno puede llevar esas bolsas de tela o de friselina o de papel para no utilizar tanta bolsa de plástico. O bien muchas veces podemos ir a la verdulería, por ejemplo, y compramos verdura, vamos colocando en las bolsitas, pero luego podemos traerlas nuevamente a esas bolsas y no estar nuevamente utilizando otras. Bueno, hace un tiempo había salido una noticia así a nivel nacional, de una señora que había ido a buscar, y siempre iba a una carnicería a buscar carne en un tupper para evitar el uso de, claro, bolsas. Es un lindo consejo ese. Sí. Para evitar. Porque en la carnicería te dan muchas bolsas. Claro. Es mucha cantidad de bolsas. Bueno, igualmente creo que acá en Rawson también hay una ordenanza en la cual establece de que los supermercados no pueden entregar bolsas plásticas. Así es. Pero bueno. Otro consejo es que en la medida de que el espacio de cada uno o una habite, le permita plantar árboles de diversas especies en tu jardín y en tu comunidad. Estos absorben emisiones de dióxido de carbono, reduciendo los efectos del calentamiento global. Cuando nos referimos igual de diversas especies, no es traer especies exóticas, sino que especies de diversas especies de la claro, zona. Claro, nativas. Esto por ahí hace referencia también a lo que estábamos hablando hace un momentito. El hecho de tener especies nativas nos aseguran de que, bueno, que sean plantas que van a resistir, que se van a sentir cómodas en el medio ambiente y que no van a ser invasoras. Entonces, bueno, tratar de que las especies que se coloquen estén, digamos, no sé si normalizadas, pero acá creo que también en la municipalidad de Rawson tienen establecidos qué tipo de vegetación o qué tipo de árboles se pueden colocar en los frentes de los domicilios. Bueno, y algo muy importante para también ayudar a que esos árboles o plantas crezcan es los desechos orgánicos que uno tiene en la casa, claro, separar en un tacho extra y luego tirarlo en la tierra para abonarla. Eso enriquece mucho la tierra. Claro, ese también es una actividad muy importante, muy interesante y que podemos hacer todos en nuestros hogares, porque todos los productos que provienen, por ejemplo, de pelar las verduras, las frutas, bueno, podemos mejorar la tierra de cultivo. Claro, es como que se reutiliza la cáscara, los desperdicios que no comemos de la verdura para abonar la tierra. Claro. Bueno, nuevamente en el caso de tener jardines en casa, es interesante dejar de usar pesticidas y mejor reemplazarlos con productos naturales. Bueno, hay muchos productos naturales que se pueden reemplazar. No, por ahí no somos nosotros los especialistas en el tema, pero sí se puede averiguar con quienes están en ese rubro. Pero bueno, hay algunos remedios como tradicionales o remedios de la abuela, donde bueno, normalmente los pulgones de las rosas se sacaban con una con agua con ajo o con agua con un poco de disuelto jabón blanco. Bueno, hay diferentes, si nos ponemos a analizar o si es ese el problema o cuál sea el problema que tenemos también para averiguar cómo lo podemos hacer o cómo podemos mejorarlo de forma natural y no utilizar los pesticidas. También otro consejo es que no desperdiciemos agua cuando lavamos el auto. Un consejo muy práctico es utilizar baldes y no con la manguera, con el agua corriendo, digamos. Es para controlar el uso del agua. Así como con el auto, también a la hora de lavar los platos, generalmente se deja como la canilla corriendo y por ahí estaría bueno cortar de vez en cuando el chorro de agua para evitar el desperdicio. Claro, bueno, también a nivel doméstico también vienen griferías especiales donde, bueno, tienen control sobre la cantidad o en la cantidad de agua a entregar. Claro, tienen difusores que hacen que el agua que llega no llegue directa, o sea, como que viene más aireada el agua. Y lo que realiza esos suplementos que se le ponen a las griferías es optimizar el uso del agua. Y eficiente sería. Bueno, había también otro tema interesante, que es el de consumidor responsable. Consumir solo lo que se necesita es importante y muy útil. Claro, no utilizar productos porque sí, digamos, sino que como plantearte antes de utilizarlo si realmente necesito utilizarlo o ciertos aspectos que tenga que hacer que lo podrás reemplazar con otra cosa. Claro, agotar la vida útil de los productos también es importante, bueno, porque estamos en este momento en una sociedad consumista, no nos vamos a negar. Entonces, bueno, generalmente no utilizamos algún elemento hasta que termine su vida útil, sino es que cuando aparece otro, claro, aparece otro más moderno, más con más prestaciones, entonces inmediatamente lo cambiamos. Eso pasa mucho con los celulares. Claro. Siempre aparece un celular nuevo y uno tiende a cambiarlo. Claro, generalmente no es hasta que se te agote, sino hasta que aparece uno que tiene mejores prestaciones que el que tenemos. Hoy en día el tema de la basura electrónica, por así decirlo, claro, es un tema que también involucra al cuidado del medio ambiente. Y sí, y la separación de residuos en orgánicos o inorgánicos, entre aquellos que son reciclables y los que no son reciclables, también es muy importante. Bueno, y es muy importante también el que se tenga en cuenta a nivel municipal, como está pasando ahora en Rawson, donde se están recolectando residuos de manera diferenciada. Otro consejo es el de desconectar los aparatos eléctricos cuando no estén funcionando y no los utilices. Con ello se ahorra mucha energía, porque por lo general el más común es el televisor que queda enchufado y queda en un... No me sale la palabra, ¿cómo se llama cuando...? Como que en de stand-by. Este es. Sí. Que utiliza energía, que esa energía, por la matriz energética argentina, el 68% proviene de fuentes de origen fósil, que ayudan al... emiten gases de efecto invernadero. Mm. Y bueno, antes de tirar cada cosa a la basura, hay que pensar si se puede reutilizar, reciclar o también reparar. Y también si le puede ser útil para otra persona. Por ejemplo, uno por ahí cambia la mesa, las sillas y piensa en tirarlas. Habría que ver si por ahí se pueden llegar a reparar o podrían alguien las puede estar necesitando. Claro, pasa también, por ejemplo, con los electrodomésticos. Viste que puede surgir algún problema y, bueno, lo primero que uno hace es desecharlo. Pero muchas veces las partes de ese electrodoméstico pueden servir y, bueno, si sabemos de alguien que repara o que puede llegar a necesitarlo, bueno, se lo acercamos. Un tema también muy interesante es que hay que evitar los aerosoles que contienen algunas características que son causantes de la destrucción de la capa de ozono u otros gases que también contribuyen al efecto invernadero. Claro, hay algunos aerosoles que están especificados que están libres de CFC, que ese es el componente que es más dañino para la capa de ozono. Uh-huh. Otro consejo muy práctico es para ahorrar agua es instalar un sistema de doble descarga en el inodoro, ya que vaciar la cisterna entera supone gastar de 10 a 15 litros de agua. Bueno, aprovechar al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de energía eléctrica también es muy importante. Apagar las luces cuando no las necesitemos, reemplazarlas por LED, que duran mucho más que las tradicionales y que incluso también los fluorescentes. Bueno, lo más importante es tratar de aprovechar de la mejor manera la luz del sol y bueno. Bueno, también el uso de pilas, baterías o artículos que se recarguen solo con energía solar, ese sería otro consejo. También aprovechar al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica, era uno de los consejos que decía Mónica recién, pero qué importante es aprovechar el día, por así decirlo, la luz del sol, para ya sea actividades domésticas, lavar ropa y ponerla seca en el sol, regar, todas esas actividades que uno tiene en lo cotidiano, realizarlas, estudiar, leer, realizarla con la luz del sol, así aprovechamos la misma, que es natural y no genera gases de efecto invernadero. El usar pilas, baterías o artículos que se recargan también es muy importante. Y aquellos que, bueno, un poquito de tecnología más moderna, aquellos que se recargan con energía solar, también es importante. Después, otro consejo es, en la manera de lo posible, comprar frutas y verduras orgánicas. Los fertilizantes y pesticidas suelen ser derivados del petróleo. Esto, ¿qué quiere decir? Es que la fruta y verdura orgánica no utilizan ni fertilizantes ni pesticidas que suelen provenir de petróleo, derivados del petróleo. Este es interesante porque, bueno, acá en la zona hay personas que están haciendo plantaciones orgánicas. Especialmente en algunas chacras, tuve oportunidad de ir a una que está en Gaiman, creo. Está a la entrada de Gaiman y tienen especialmente una verdura muy buena y que no utilizan ellos ningún tipo de pesticidas ni fertilizantes. Yo quería destacar de la fruta y verduras orgánicas es que se le puede encontrar el sabor, ese verdadero sabor que generalmente con los pesticidas y demás cosas que le echan en la industria agrícola suele difusirse un poco, así como... Fruta y verdura como que no tienen sabor, claro, o el sabor pierde, muy tenue. Así. Claro. Bueno, digamos son algunos pocos aportes que hemos podido hacer y bueno, para tener en cuenta entre todos y en este día especial en el que estábamos, en el que estamos, digamos, en el Día del Medio Ambiente. 5 de junio. Que, sí, así es que, bueno, agradecemos a los oyentes que estuvieron presentes. Bueno, agradecerte Jonathan, agradecerte Alan por estar presentes y bueno, le agradecemos también a nuestro operador Oscar Leiva y nos vamos a estar despidiendo entonces hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, un gusto haber hecho el programa el día de hoy con ustedes. Gracias. Hasta el próximo sábado. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9.